Muy bien, las 9 de la mañana con 43 minutos tenemos la visita de una vecina del barrio Lavalle con problemas de vivienda, tema que afecta a muchísima gente de nuestra ciudad. En algunos casos las situaciones graves, sobre todo cuando hay familia, que es el caso de Paola Gutiérrez, que nos visita esta mañana. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo te va? Hola, buen día. Paola, ¿cuál es tu problema? Pagás alquiler, ¿no? Pago alquiler hace más de 7 años. Ajá. Directamente ahora, las sumas no son las de antes, las de alquileres. Entonces por ahí se me está complicando mucho el tema de pagar el alquiler, ¿no? Con la plata que recibo por mis 4 hijos, por la asignación familiar. Tenés la asignación universal, claro. Sí, y bueno, en el momento ahora estoy en un alquiler de 3.000 pesos, sí. Que el 2 de diciembre se me va a 4.500. Es pagar el alquiler o comer. Claro. Y no tengo laburo. Y lo busco en laburo, ¿no? Que me quedo en mi casa esperando. Y se me hace difícil porque son 4 chicos que tengo que cuidar. Uh-huh. Que cuidar, que mantener, que darle de comer. Y cuando no llego, no llego. Uh-huh. Es lo que me pasó este mes, no llegué a pagar un alquiler. Claro, me imagino. Paola, y ha sido, me imagino, no importa, dejalo que él. Él está un poquito inquieto. Ahí está, bueno. Bueno, a ver si lo conformamos con un poquito de comida. Ahí está. Bueno, Paola, y has ido a ver algunas autoridades, ¿no? Sí, yo estuve hace un mes atrás en la puerta del gobernador. Bueno, situación que siempre me hace, que nunca está. Y me hizo atender por el señor Cides. El señor Cides me dio una ayuda de 2.000 pesos que fue abonada en el alquiler porque yo tenía atrasado 2 meses de alquiler. Ayer volví a ver, porque sí me había dicho que iba a tratar de hablar mi tema en la calle Buenos Aires, y recibo la respuesta de que no está el señor, que no me dejó ninguna... De lo que me había dicho en la reunión que tuve, no me dejó ninguna respuesta favorable a mi favor. Paso al despacho del gobernador, no está. Me atiende su secretaria María. Entonces yo le comento, porque ella sabe que yo he ido varios meses a buscarlo. Y yo le comento mi situación y me dice que por el momento no saben qué hacer, que no hay casa, no hay vivienda, siempre la misma respuesta. Y yo le digo, bueno, entonces yo me voy a ir a usurpar. Me dice, ¿cómo vas a hacer eso, man? Sí, le digo yo, porque yo trato por mis medios de venir, buscar una respuesta y tal, que me den una ayuda, porque no pido que me ayuden. Y me dice, no, me parece que te estás equivocando con ir a usurpar. ¿Y dónde quiere que viva? ¿Dejo el puente? Exactamente. Porque ¿y con cuatro criaturas? Si no podés vivir ahí, pues no podés pagar. Y bueno, entonces mi respuesta fue, entonces yo me voy a poner una carpa acá al frente. Bueno, me dijo. ¿Quién te dijo? El gobernador, ¿no? La secretaria, la señora María. Ajá. Bueno, ¿y al municipio también has ido? También fui ayer a hablar con el señor Testore. Y sí. Bueno, no, tampoco recibí respuesta muy, que digamos. Me dijo que el usurpar no se me complicaría a mí el tema. O sea, vivir a la calle. Sí. Esa es la solución, porque en el fondo esa es la solución que te ofrecen, ¿no? Sí, es la única. O si no, irme a un hogar de tránsito con los chicos. Pero el hogar de tránsito no te tienen por muchos tiempos. Claro, un par de días y después te... Y una que yo tengo, son muy pocas las cosas que yo tengo, pero mis cosas las quiero cuidar. Uh-huh. Porque a todo el mundo le cuesta conseguir una cama, un ropero. Ajá. Bueno, igual, a mí, bueno, yo puse la publicación el día de que yo supe que el señor me iba a aumentar en el Facebook, y varias personas me la están siguiendo a la publicación y compartiendo, así que por ahí pido que no se pierda esa publicación, porque la verdad yo sé que hay otras mamás como yo pasando lo mismo. Uh-huh. Que trate el gobierno de ayudar, de buscar una solución, porque más allá que tenemos una asignación no nos alcanza. Uh-huh. Ellos pueden pagar un alquiler y no tienen que estar todos los meses tirando plata en un alquiler porque el gobernador no cobra 6.500 pesos. Uh-huh. Él hoy puede pagarse un alquiler, puede comer piola, y hay personas que no se pueden dar el lujo. Qué insensibilidad, ¿no? De parte de la autoridad y de todo. Y sí, pero lo que yo veo es que cuando hay campañas políticas sí te buscan. Ajá. Y no tiene que ser así. Claro. Y deberías conocer otros casos parecidos al tuyo también, ¿no? Sí. De chicas con hijos. Sí. Que no pueden... No se puede, no. Si no tenés laburo, no tenés a alguien muy llegado allá arriba, no conseguís nada. Bueno, Paola, la idea era contar tu historia, muy resumidamente para que se entienda qué es lo que está pasando y a ver si de esta manera sensibilizamos a alguna autoridad, sobre todo la gente que escucha, ¿no? Las autoridades que escuchan la radio. Gracias por venir y esperemos que resuelva tu problema, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharme y bueno, espero tener alguna respuesta y si alguien me quiere ayudar, yo voy a dejar el número acá en la radio para que se puedan comunicar conmigo. La ayuda es especialmente económica a esta altura, ¿no? Sí, a esta dinero, altura, digamos, sí. ¿No? Más vivienda, porque para comer, bueno, hay lo justo y necesario, pero se trata de salir adelante. Bueno, pero a lo mejor si te ayudan con la comida, digo, va quedando platita, algún sobra más, ¿no? Bueno. ¿Y cómo se puede ayudar? ¿A qué teléfono hay que llamar? Al 1553-8485. 53-84-85, lo repetimos, ¿eh? 53-84-85, el teléfono de Paola, a donde te puedes llamar para colaborar con lo que tengas, ropa, comida, todo le va a venir bien porque es una madre sola con cuatro chiquitos. ¿El más grande cuánto queda tiene? 12 años. Ajá. Y él tiene un año y 6 meses. Este es más chiquito, ¿no? ¿Y cómo se llama? Aaron. Ajá. Bueno, Paola, gracias por venir, gracias acompañarte y darte una mano con esto que es difundirlo y esperemos que quienes puedan darte una mano que lo hagan. Vamos a repetir el teléfono, 1553-84-85. Gracias por venir. Gracias a ustedes, hasta luego.